En la hora de la verdad, llega el editorial de Fernando Montoya. Después de muchas exigencias, después de muchas expectativas, el Dani no tuvo otra que hacer que dar la noticia de lo que fue el comportamiento del PIB, es decir, de la riqueza nacional. A eso se contrae ser el PIB, el Producto Interno Bruto del país, en el año 2023. Una absoluta tragedia. El 0.6% de crecimiento contra un crecimiento de la población muy importante, no solamente por el crecimiento vegetativo que tiene todavía la población colombiana, sino por el crecimiento inusitado que ha tenido con la presencia de 2.5 o 3 millones de venezolanos adicionales a los que vivían en Colombia normalmente, pues el resultado es que el Producto Interno Bruto per cápita cayó y cayó estrepitosamente en Colombia. Eso, queridos amigos, significa hambre. Pero en las declaraciones que dio la directora del DANE, tan estúpidas como uno se puede imaginar, y es que los crecimientos económicos no duran para siempre, sino que entonces hay crecimientos económicos y hay caída del PIB. La caída del PIB es una tragedia. Es la riqueza nacional disponible para que la gente viva, para que la gente trabaje, para que la gente coma. Eso es lo que indica el PIB. 0.6% de crecimiento es un drama. Habrá que tener el mal, ¿no? Porque uno se pregunta cómo pudo ser tan bajo la caída del PIB, o tan limitado su crecimiento, cuando la construcción ha caído 45%, cuando el comercio está cayendo el 12%, cuando la industria manufacturera está cayendo un 7%. Es decir, uno se pregunta cómo esas caídas monumentales de los temas esenciales del PIB se pudieron contrarrestar, cómo y por qué, para que la caída sea tan escasa. Apenas un 0.6% positivo, con una caída per cápita, le repetimos, que no ha sido planteada por el DANE, que nadie ha preguntado. Cada colombiano tuvo una caída en su riqueza personal, en la riqueza disponible, en la riqueza del país en el que vive y en el que aspira a crecer, a desarrollarse como persona, como empresario, como trabajador en una nación que, para que tenga un crecimiento adecuado, tiene que estar este crecimiento por encima del 5%. Nos lo decía el presidente Álvaro Uribe Vélez en los consejos de ministros y lo repetía una y otra vez. Menos del 5% no es aceptable. 0.6%. El año pasado fue un año trágico y parece que este año será igual o peor. Ya el ministro de Hacienda está hablando de un crecimiento del 1.5%, que es un crecimiento catastrófico también. Pero por supuesto que no lo vamos a lograr. Por supuesto que no vamos a estar muy por debajo de ese 1.5%. Eso, señores, es el malestar. Un malestar general que hay en la nación. Una desazón con el país. Una falta de confianza en el destino de Colombia. Eso es lo que tienen los colombianos. Eso es lo que sienten los colombianos. Y ahora lo van a sentir más. Ahora con esta cifra que es inocultable y que puede estar retocada, vaya uno a saber cómo y por qué. Pero supongamos que sea la cifra correcta. 0.6% es un desastre, es una catástrofe. Lo que logró Petro, lo que logró su gobierno, lo que logró con sus gritos, con la manera de conducir el país sobre la base de mensajes agresivos, violentos, contra todo el que se opone a lo que está haciendo. No dio razones el señor Petro. No le importó lo que estaba pasando y ahí está enfrentado a esa realidad. Vamos a ver el que dice, que sea algo menos estúpido que lo que dijo la directora del DANE, de lo que ya hablaremos en su oportunidad. Pero Petro le debe una explicación al país. Su ministro de Hacienda también. El pacto histórico también. En sus manos, el país tuvo una respuesta catastrófica que no se producía en Colombia hace muchísimos años. Muchísimos años. Bueno, y entonces, ahora, ¿qué camino tomamos? Esto. Cuando los Estados Unidos crecieron y crecieron más de lo que estaba previsto, un 3% para redondear la cifra, cuando no había crisis económica y había sido superada la crisis derivada del COVID-19, entonces, ¿cuál es la disculpa? ¿Qué es lo que nos van a decir? Desgobierno, incompetencia, falta de visión y falta de confianza de la gente para invertir y para trabajar en Colombia. Esa es la realidad y eso es lo que significa ese 0,6% de crecimiento, suponiendo que sea verdadero. Ojalá pudiéramos hablar con la directora del DANE para que nos explique cómo, con una caída tan estrepitosa del comercio, de la industria manufacturera, de la construcción, logra tener un resultado positivo del PIB, donde se gana tanto para contrarrestar las caídas espectaculares en los factores fundamentales de la producción. No importa, en últimas es un desastre, pero déjenos ser escépticos, altamente escépticos frente a esa cifra. La cifra está acomodada. La cifra está retocada o que el DANE explique cómo cae la construcción, cómo cae la industria manufacturera, cómo cae el comercio. Y la caída del PIB es apenas del 0,6%. Ya lo veremos. En todo caso, siendo el 0,6% y creyendo lo que nos resistimos a creer, la cifra es una catástrofe. La situación del país es gravísima. Por Dios, señor Petro, reflexione, deje de lado sus peroratas, sus discursos y dedíquese por alguna vez a gobernar, a impulsar, a dirigir este país, que es de lo que se trata, que es para lo que un pueblo elige a un gobernante, para conseguir eso que se llama desde Aristóteles y especialmente desde la escolástica tomista, el bien común. Y el bien común ahora significa crecimiento económico para que la gente pueda sobrevivir. Esto, la caída del crecimiento económico de manera espectacular, terrible, es un ataque directo al corazón del bien común. El bien común está afectado. Colombia está en crisis. La cifra lo dijo. La cifra que nos querían ocultar por fin apareció. Ahí la tienen ustedes. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?